Hola, soy Brigitte y somos la Escuela 7 y les voy a presentar a mis amigos. Soy Abigail de quinto. Hola, buenos días, soy Micaela de quinto. Hola, buenos días, buenas noches. Yo soy Dylan y hoy le vamos a presentar un podcast sobre Yo vivo bajo de la higuera. Buenas tardes, yo soy Sofía de quinto y les vamos a presentar Yo vivo bajo la higuera. Las primeras discusiones entre papá y Guillo no preocuparon a nadie. Ni a mamá, ni a mí, ni a papá, ni a Guillo. Lo más frecuente era que comenzaran a causar un partido y después atravesar por esos amigos tuyos que no me gustan nada. Pero a mí sí. Terminarán en el perro. Lo trajimos a casa porque te comprometiste a cuidarlo, decía papá. Así que también el perro es culpa mía. Guillo siempre tenía argumentos, pero eso era todo. Apenas una chispa.